Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad, en los estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Muy bien. Bueno, antes de que se me olvide, que luego si no me va a echar la peta Carlos Burgo, nuestro especialista en especiales. ¿Qué le pasa? Que quiere hacer un especial y lo va a hacer. Un especial es Sleazy and Glam, con bandas americanas que no han aparecido en ningún especial. En este programa. Sleazy and Glam. Eso es. Bueno, pues. Habrá que dejarle. Sí. Rat, cosas así que no han tenido su huequecito aquí, ¿no? Lady Guns, cosas así. Bien, tiene buena pinta. Así que. ¿El programa o él? Él no. Dejemos que haga un buen programita. Y luego bien ya, dejado está. Y luego tiene pendiente, claro, un especial de los especiales, que es el especial 40 aniversario del año 86. Otro año donde hay que apuntar un montón de cosas, ¿eh? De cosas buenas. Sí. Bueno, vamos a empezar con nuestra sección, lo que digo siempre, nuestra sección más exitosa. Sí. Lo obituario, macho. Y la que más repetimos. Flipante. Esto es obituario. Joder, se falleció la semana pasada. También cumplió años Beat Before, ¿eh? Vamos a decirlo. Pero bueno, falleció Francis Bullshock, el bajista de Scorpions. Bajista en la época gloriosa, ¿eh? Sí, es el bajista mítico, el bajista histórico de los históricos Scorpions. Pues ya digo, es un tema histórico el que vamos a poner, de una banda histórica, una banda eterna. Yo creo que Scorpions para siempre ya. Francis Bullshock estuvo en Scorpions, como lo que estamos comentando, hasta el Crazy War, me parece, y la gira el 90, de... Sí. La gira de que hubo por ahí de para promocionar. Sí, en Japón. En Japón fue el último concierto. Es, porque entonces se promocionaban los discos. Ahora sacas un disco para promocionar para la promocionar gira. Para promocionar la gira, sí. Lo que vende es la gira, no el disco. Bueno, se alejó de los escenarios y estuvo sin hacer nada hasta el año 2005. Sin hacer nada. Nada. En musicalmente. Pues. No, cuidado. Ahora comentaremos, pero... Tenía una empresa. Una, ¿no?, empresa súper tocha. Muy, muy, muy importante. En 2005 se unió con un antiguo amigo, su compañero Uli John Roth, de los de estos Scorpions. De estos. De estos, sí. Porque vamos a poner el tema Picture Life del Tokyo Tapes. Que fue el último de Uli John Roth. Qué tremendo, tremendo. Otro estilo de hacer en la música de los Scorpions, más setentero, más en la línea más psicodélica o más hippie, a lo mejor. Hippie, Hendrix. Sí, Hendrix. Hendriniana por sí. Uli John Roth. Que estuvo saliendo con una antigua exnovia de Hendrix. Hasta ese punto llegaba el tío, sí. Bueno, a ver. Pues estuvo también luego tocando con Schenker y con Herman Rarebell en Michael Schenker, lo vimos el aquí. Templo del Rock, el ¿no? Michael Schenker's Temple Rock. Lo tuvimos ocasión de verlo, muy bien el tío. Con su amigo. Con Dougie Wood. Y con Herman... Herman Rarebell. Rarebell, también. Tuvo problemas en la expulsión. Yo estaba leyendo un poquito, ya había leído alguna cosilla, porque el tío debía ser un pesetas de cuidado. Y debe tener problemas con la banda, con Scorpions, por las finanzas. Por las finanzas. Este controlaba también las perras. Este estaba ahí, era un tío que no componía nada, solo compuso una canción para el Crazy World, solo una canción en toda su historia, pero sí era un tío que estaba muy pendiente de todo lo que eran los aspectos técnicos y de contratación, sonido, iluminación, giras, cómo contratar hoteles, en fin, toda esa logística que lleva una gran banda. Alguien tiene que hacerlo. Sí. Estos le acusaron, el resto de la banda le acusaron a él. Echaron también al manager, que era el que más o menos funcionaba con él. El que faltaba algún faltaban dinero. Pastas o pasta o que no había declarado el fisco. El fisco creo que le metió. También tuvo un problema con el fisco alemán. Le metió mano. Él dice en su defensa que no, que no era cierto. Que lo que hicieron fue intentar fichar a otros tíos. Ficharon, por cierto, a Don McGee. Entonces era el manager de Bon Jovi. Últimamente, aunque todavía puede que lo sea, manager de Kiss, porque siguen haciendo algún bolillo. Y las cosas pues no terminaron muy, muy, muy, muy allá. Montó con un socio, que es lo que decías tú, con un socio de la universidad, una empresa de sonido que se llama Rock Sound, de luces y sonido. Esta empresa no solo es la más importante de Europa, sino una de las más importantes del mundo. Yo no sabía que era suya, pero es una de las empresas que tú si ves en muchos carteles de publicidad de bandas, cuando tocan en directo a Madrid, por ejemplo, Rock Sound. Rock Sound es una de las más importantes. ¿Más cositas? Bueno, siempre se pensó, y esto es muy curioso, yo tampoco lo sabía, que habían sido Francis Bullshock y Herman Rarebell los que se habían unido a Scorpions. Pero no, macho. Francis y Herman tenían una banda que se llamaba Down Road, que era también donde estaba Uli John Roth y a King Kirsing, que era un teclista. Cuando terminan el primer disco Scorpions, se encuentran sin contrato, porque no habían vendido prácticamente nada, toda la banda dispersa y deshecha. Se acerca a verlos tocar Rudolf Schenker. Y dice, pues oye, vamos a montar algo. Y se unen tanto Rudolf como Klaus. Como Klaus Main a ellos, a no ellos, ellos a los otros. Se unen a ellos, ¿para qué ver? A Down Road. De hecho, quería cantar, Rudolf quería cantar. Y le dijeron, no, tío, aquí el que tiene que cantar es Klaus. Menos mal, un momento de sensatez. Bueno, y al final lo que dijeron, hombre, Scorpions ya tiene un nombre, es una banda estupenda, vamos a seguir con el nombre de Scorpions. Vamos a seguir con el nombre, pero que conste que os habéis juntado a nosotros. Se juntaron ellos, macho, ¿eh? A Down Road. Consiguieron un contrato con RCA por 4 discos y bueno, pues prácticamente ya todo es historia. El tema que hoy os ponemos, pues para mí seguramente es el mejor tema de... Bueno, no sea el mejor... Es el tema que más me gusta de la discografía de Scorpions. Pertenece a uno de sus mejores discos en directo de la historia del rock, que es el Tokyo Tapes. Hay mucha gente que dice que si el segundo, el primero. A mí el primero me parece más fresco, más natural. El segundo está sobreproducido. El World War Life. El World War Life. Aunque yo creo que es el disco en directo más vendido de la historia del rock. Y Picture Life, pues bueno, pertenece al Virgin Killer. Disco que también es histórico. El 76. Porque aparece una niña desnudita. Con la portada, sí, esa portada. Que ahora mismo está prohibidísima. ¿La tienes? Sí. Bien. Sí. Me costó conseguirla, pero tengo la portada. Bueno, cosas del puritanismo. En fin. Creí que decía cosas del coleccionismo. También. Bueno, vamos con Scorpions y este tema, el Picture Life del disco Tokyo Tapes. Disco en directo Tokyo Tapes. ¡Picture Life! Meditation. You're Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a clásico. Continuamos con otro clasicazo. Sí, señor. Vamos con uno de los LPs más impactantes de la década de los 80. Como fan, buen fan. Bueno, tú también. Yo soy fan. Bueno, somos fans. Como buenos fans de King Diamond. Creemos que Abigail, del 87, es uno de los mejores discos de Mr. Kim Bendix Petersen. ¿Sí o qué? Sí, señor. Y su banda anterior también. También, Sinful Fate. Sinful Fate, somos muy fans de las dos cosas. Este disco es muy variado, no es el típico metal machacón, que no tiene nada de malo, que a mí me gusta, pero en este caso no, donde el trabajo de las guitarras es especialmente impecable. Ahí tienes a Andy Larroquette. Aquí, especialmente estas guitarras. Vamos a pinchar el tema que da título al álbum, Abigail, que con casi 40 años el año que viene sigue sonando muy potente, sigue sonando actual. Sí. Así que un poquito de terror con Mr. King Bendix, te patina el Bendix, Pedersen, King Diamond con Abigail. ¡Viva Dinamarca! Control of the brain, Abigail. señor, te has coronado, Paco. Sí, señor. Cuando tengo razón, te se da. Qué bueno, qué bueno. Vale. A ver, Paco, ¿cómo hemos estado este fin de semana? De bolo. De bolo, bueno, de bolo. No es que nosotros hayamos hecho un concierto, sino que hemos acudido a un concierto. Hemos acudido. Muy, muy ricamente aquí en Guadalajara. Hay que ir a los conciertos y dejarse las perras. Dejarse las perrillas. Y estuvimos viendo a Blaze Bayley. Luego pondremos otro tema de él. Un currante de este mundo de la música. Y ex de Maiden. Sí, señor. Grabó sí, señor. Dos. Dicen que los dos peores. No. Yo no estoy de acuerdo con los bueno, peores. Ah, bueno, tú yo vas no. en contra, pero vamos. No, son los mejores discos, tampoco. Pero yo para... Tampoco para... se lo debió no poner muy fácil, ¿eh? Y para ser tan categórico como decir los dos peores. Luego comentaremos, pero yo creo que hay temas para recordar, ¿eh? Y hay unos cuantos temas para recordar de esos LPs vale. Muy buenos, ¿eh? Bueno, Absolva, ¿por qué ponemos Absolva? Vamos a poner el tema Race Again, del Defiance, el disco Defiance. Pues porque es la banda de acompañamiento de Blaze Bayley. Lo hace mucha gente, se coge un grupito y o bien en España, como hizo Ripper Owens, coge gente española, sino pues te coges a un grupito que no es el tuyo habitual, pero que cuando acudes a ellos, ahí los tienes. Y Absolva, pues es un grupo más que competente. Yo los vi en directo teloneando a Michael Schenker en el Michael Schenker Fest y fueron para mí fueron una sorpresa, me gustaron muchísimo. Buena disposición, el tío canta bien, buenas guitarras, buen sonido, muy divertidos. Son dos hermanos. Y estábamos comentando eso. Yo tengo el doble en directo de Appleton, Chris y no sé y cómo Luke. Otro, y Luke. Y en el disco en directo que grabaron en Francia, ahí aparece como bajista el bajista de la banda, que es Martin McNee, es el que aparece grabando el... Sí, que son los que formaron Absolvia. Absolva. Entonces, el Absolva. Sí, Absolva. Ah, vale, no me líes. Y el guitarra aparece en un tema como artista invitado. Sin embargo, aquí en este concierto aparecía como bajista el hermano Luke. El hermano como guitarrista, por parte como bajista. Hermano. El guitarrista, el Chris. Creo que este ha tocado en de gira con los Ice Earth. Ice Earth, sí señor, muy bien. Viva Trump, ¿verdad? Viva Trump. Lo habrán indultado ya, ¿no? Sí, a Ralph. Sí. Han indultado ya 1.500 tíos, así que nada. Indultaron a todos. Si no todos, poco les quedará. Poco les quedará, así que... Bueno, pues oye, buena banda. El guitarrista maneja bien la guitarra, sí. se defiende muy bien, el bajista muy bien, la batería también lo hizo en condiciones, así que lleva una banda muy apañadita. Una batería muy chiquitita. Muy chiquitita. Muy chiquitita. Con la caja, con cuatro cositas. El bombo, un Charles, en fin. Bien, eso demuestra, como hacía mi gran queridísimo John Bonham, que con muy poquito se puede hacer mucho ruido, pero mucho, ¿eh? No hay que llevar... Como el de Van Halen, que hay cuatro bombos y 25.000 Sí, es igual, o como el de Stock Segundo Rush. O Iron Maiden. Hombre, el de Rush o el Dream Theater. Nightmare. Sí, yo creo que eso los tocan. Yo creo que eso los tocan. Esos dos, yo creo que eso los tocan. Se lo llevan y los tocan, pero otros lo llevan de atrezo. Y te digo lo de siempre. A mí, Alex Van Halen me parece... Bueno, me encanta. No sé si será un buen batería, pero me gusta mucho. Pero... No es más que atrecho, es una cosa que pinta muy bien, ¿eh? Hay una batería como esas. Bueno, vamos a poner Absolva y el tema Race Again. Face the human race. Eso es lo que tiene salir de la cuna del heavy metal, que hace heavy metal como Dios manda, un poquito de la vieja escuela, pero con toquecitos modernos para adaptarlo a los tiempos, ni más ni menos. Vamos a seguir ahí en la cuna del heavy metal y del hard rock, ¿eh? Venga. Vamos con Hyler, ¿eh? Hyler es un cuarteto de Staffordshire Bull Terrier, no confundir, Staffordshire Bull Terrier, de Staffordshire United Kingdom, con una extraordinaria influencia, reto, Hyler solo tienen un propósito, el rock and roll. Tienen talento, confianza, presencia, entusiasmo, juventud, habilidad, técnica y entrega. Felipe, esto parece como la noche esta de... ¿Cómo se llamaba ese? Sí, el José Luis Moreno. José Luis Moreno. José Luis Moreno. Estos tíos no inventan nada, pero suenan verdaderos. Estaba arrugándome la cara. Rock con emoción y músculo. Vamos a escuchar No Woman, de su EP debut del 2023... A Piece of Our Time. Así que, Hyler, No Woman. Father girl was 5 foot Muy bien. ¿Te gustan? Sí. Bueno, vamos a recordar que estamos en Radio Rebato, 107.4, por internet, en streaming. Estamos en directo también en asaltomataradiorock.com. En directo ahora mismo, que seguro que nos estás escuchando, y en redifusiones los domingos sobre las 2, a las 14 horas. Qué buena hora. Así que aquí estamos, para daros un poquito de rock and roll. Sí, sí, ¿Qué nos vas a poner, Felipito? Vamos a recordar, ya que nuestra sección favorita es el obituario, que se ha muerto Brad Branson con 67 años. Brad Branson, años. Tío, jugador mítico del Real jugador Madrid. Del Real Madrid. Una auténtica el pasada. Tío con más hombros tirando un tiro libre. Sí. Y con el estilazo que tenía. Sí. Un 2-8 que hizo época primero en Madrid y luego en Pamesa Valencia. Muy bien. Recién ascendido de a la CB. Que venga. Somos muy fan del baloncesto también. Los dos nos gusta mucho el baloncesto, ¿verdad? Sí, yo juego mucho. Yo he jugado mucho, pero no he ganado nada. He estado federado hasta hace poco. El abuelo. Yo también estuve federado. El abuelo federado. Yo estuve federado. Muy bien. En la universidad, sí. Muy bien. Nos federamos, un equipito. Muy bien, muy bien. Bueno. Deporte, salud. Venga. Sí. Blaze Bailey, que es la parte importante del concierto que estuvimos el otro día, ¿no? Crónica del concierto, pues macho, a mí lo que me queda claro después de verlo es que es un tío súper profesional, muy entregado, buen. ¿Se le entiende muy bien el inglés? Da gusto, claro que sí. Yo creo que habló despacito. Sí, para que se le entienda muy bien. Muy bien. Y tíos como yo, que tenemos un inglés pues entre 0 y nada. Y 0,0... Pues macho, bien, entendías todo perfectamente. Estaba oyendo el disco en directo, el doble en París, y es su misma dinámica. Habla muy despacio para los parisinos, todos le entienden lo que él dice, entiendes perfectamente. Bueno, pues comenta que él es un tío independiente, creo que presenta un tema que se llama Independence, y dice que es independiente, que no depende de ninguna compañía. De hecho, él se graba sus discos en su compañía, los puso a la venta ahí en un merchant muy baratito. En otras giras ponía a la venta sus discos firmados, pero lo que le está pasando a muchos artistas, que se mosquean porque al final vas buscando mucha gente va buscando un autógrafo para luego colgarlo en eBay y sacarte unos sacarte cuartos. Una pasta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pues que feos. Ni firmó, ni hizo meet and greet gratuito, como dice en este concierto que te digo yo, que baja y firma todo lo que le pedían. Sí, porque a Dani Danilovich, desde aquí le saludamos con la manita. Un abracito. Llevó su pedazo de libro de los Iron Maiden. Sí. Se le abrió por la página donde sale, por lo visto salen dos páginas. Se le abrió por la página y dijo, fírmame. Y dijo, no, se excusó, el tío muy educado, no fue impertinente. Pero nada. No firmó. Pero eso, no firma absolutamente nada. Y ya digo, cada vez lo hace más gente, ¿eh? Pero hombre, los que vamos a un concierto, pues a lo mejor hay alguno que te hace dinero con la pirula, pero la mayoría queremos eso, pues un recuerdo de ese concierto, de ese artista. Y nada más. Cuando lo vimos con los Maiden tenían menos barriga y más pelo, me parece eso a mí. Eso es. Una barriga importante. Sí. Y se le notaba entonces mucho más activo, pues se movía mucho más. Sí, aquí estaba. Y el hombre estaba un poco pausado, ¿verdad? Sí. Porque es que tiene un tripón importante. Oye, no tiene mala voz. No ha sido nunca un dechado de virtudes, pero tiene tan buena voz como tripa. Dos cosas fenómenas. Pero canta bien, Sí, sí, sí. ¿Eh? No, en ningún momento se le vio apurado ni nada. Sabe cómo sobrado. Va a elegir su repertorio. Porque en algunos discos de Maiden bueno, no llega, lo ponen muy alto. Hay algún desafine incluso en los discos. Tiene la voz más grave. No sé cómo se les pasó eso. Tiene la voz mucho más grave que Dickinson. Para imitar la voz de Dickinson hay que tener, pues eso, hay que ser tenor. Dickinson. Hay que ser tenor, ¿no? Tenor, sí, tenor. A lo que decías tú, que si los peores discos. Tío, pues yo no creo que sean los peores discos. Y me remito a los hechos. O sea, si empiezas a mirar los temas que ha tocado en directo de su banda, pues resulta que tiene temas bastante importantes. Hay como 4 o 5 temas de Maiden que están siempre, que no los tengo aquí apuntados. Pensaba que sí. Pero bueno, el Future Real, o cantó también la de Cómo Están Amigos. Ah, sí, Cómo Están Amigos. Wasted Years. No, War Child cantó, pero esa no es suya. No, War Child, eso, también hizo alguna canción del primer y segundo disco. Bien, quiero decir, whatever. Que Dickinson, de hecho, se tiró muchos años sin cantar nada en directo de lo que había hecho Liano. Blaze Bailey. Pero ahora ya sí, mete algunas canciones y a mí me parece que son temas bastante bastante buenos. Es un disco el que vamos a poner hoy el a ver si me es el título. Infinity Entanglement. Es la primera parte de una trilogía basada en la ciencia ficción, un tío que hace un viaje por el espacio, en fin, bueno, estas cositas. Bueno, una triple entrega y un tío que es un luchador nato, porque debe llevar ya, ¿cuántos discos? ¿15? ¿16? Solo en solitario. Los que tenía con Wolfsbane, los dos que hizo con Maiden, en fin. Me parece que es un tío que merece todos mis respetos, que salvó a los Maiden, porque si este tío no se mete en los Maiden, es muy posible que Maiden a lo mejor estuviesen por ahí, pues yo qué sé, jugando al golf. Fútbol. Bueno, no, nunca lo sabes, ¿eh? Pero este tío estuvo 5 años con Maiden funcionando a un muy buen nivel. Recordemos que Maiden, cuando Dickinson, las primeras entradas las sacó para la canciller, me parece, o para la Riviera, no sé para qué sala fue. Y al final, macho, pues se fue llenando y llenaron el pabellón de deportes del Real Madrid. Así que bueno, vamos a poner el A Thousand Years del Infinite Entanglement del año 2012. Blaze Bayley, con todos mis respetos, con todo mi cariño, Blaze. Muy buen concierto, sí señor. Bueno, nos apunta Carlos Burgos que es Man of the Edge, no White Jazz, por Dios. Un montón de temas. No se va a repetir, ¿eh? Sí, lo intentaré. Bueno, vamos, nos vamos hasta 2011 con el octavo LP de estos maestros griegos del Black Net Death. ¿Estos te gustan, Felipe? ¿no? Septic Flesh. He visto Flesh. Alguna cosilla de ellos con una orquesta sinfónica y aquí curioso. Vamos. The curioso. Great Ash. No, The Great Ash no. The Great Mass. Perdón. Es difícil, macho, compaginar una orquesta sinfónica con sonidos death metal bruterío total, pero bueno. En este disco tienen esta versión que y luego una también con, aquí utilizan a la orquesta sinfónica. Y luego tiene uno doble en directo. Ese es el que está viviendo en directo y mola. Pues aquí, como decimos, funciona en su estilo con la Orquesta Filarmónica de Praga y un hermoso coro al completo. Esta orquesta sinfónica se vende al mejor postor, ¿eh? Si quieres sacar un disco en directo, la puedes contratar. Cualquier día la contratamos, ¿eh? The Vampire of Nazareth abre el disco con una inquietante voz femenina mientras la orquesta construye una vertiginosa gama de notas punzantes y agudas con retorcidas melodías helénicas que preparan el terreno para enormes bloques de riff death metal melodías. Con una opresiva obra sinfónica. Melodías helénicas. Helénicas. Una opresiva. Que preparan obra el terreno sinfónica. Para enormes bloques de riff. Vamos con Septic Flesh y The Vampire of Nazareth. Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Sí que te ha gustado. Sí. O sea, que te gusta el Black and Death. Me gusta más el death melódico, pero... ¿Black and Death? ¿Qué? ¿What? Excuse me. Septifresh, es que lo recomiendo. Y estas melodías helénicas me han llegado. Hombre, melodías sí. helénicas que sí. preparan el terreno. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos han preparado el terreno para los Bacherri. Y el tema Common. Bacherri siempre bien. Es el último disco del año ¿sí? 2025, Rare Like Thunder. Y pues un último álbum de las huestes de Josh Todd. En esa línea de rock divertido que te hace mover las piernas, o como dice Josh, que te hace bailar. Porque antes él dice que había bandas con las que tú podías bailar, tipo AC/DC. Con las que, no bailar, no te hagas una idea de como en una discoteca bailando, sino que te movías, coño, que te hacía mover las piernas. Y que bueno, yo creo que son deudores, sin duda, del sonido de AC/DC o de Kiss. Fueron teloneros de Kiss en París, cuando sacaron el primer disco. Rock divertido, pero crudo, sucio y sin filtros. Riffs contagiosos y unas letras provocadoras. Y como siempre, lo que nosotros le exigimos a este tipo de bandas, que tengan no solo actitud, que la podemos dejar al lado, actitud. Actitud y actitud. Actitud, sí, bueno, al final el rock no es una orquesta sinfónica. Puedes tener más o menos, pero por lo menos eso. Pabila y adelante. Échalo, ¿no? Dalo todo. Eso es. Bueno, Come On y Bacherri. There ain't demasiado ACDC, ¿no? ACDC a full. Demasiado. Joder. Estos tíos ya tienen una buena carrera, podrían haberse cortado un poquito. A lo mejor era, ¿no? En honor. Puede ser. El tema está divertido, me gusta el disco, pero... Fin. Hay que ponerle algún pero, no se puede lanzar todo loas y glorias. El año 87 fue clave para el thrash canadiense. Bandas como Boy Boy, Razor o Pile Driver, eso no te gusta mucho. Habían sentado las bases en años anteriores. Y ese 87 marcaría un salto en la evolución de la escena. Con bandas como DBC, Dead Brain Cells, que publican su álbum homónimo a través del sello neoyorquino Combat Records. Sello Combat sacó la hostia, Sus dos discos, que publicaron solo dos, ofrecen thrash de primer nivel con un poquito de crossover y hardcore. Suficientemente duro para los punks, pero lo suficientemente técnico para hacer que los metaleros más tradicionales, y no mira a nadie, asientan con aprobación. Así que vamos con este Dead Brain Cells, con el tema Monument. We'll be right back. Bien, bien, vamos a hacer la crítica. Tú como metalero tradicional has asentado con la cabeza... Manda narices que True Paco me diga a mí metalero tradicional. Sí, sí. ¿Quién es el que tiene su como segundo apellido? No me mola. Vaya truño. Joder, me aburro. No, tronco, pero eso cuando pones truños hay que... La realidad solo tiene un nombre. Sí, sí. Truño. Truño. Eso es. Y yo soy el tradicional, en fin. Bueno, que sí, lo único, pues por tener alguna pega. A mí me parece que melódicamente este tema está bastante bien, pero ¿se parecen o no se parecen un poquito a Metallica y un poquito a James Hetfield? Están ahí, y un poquito a Venom, según cantaba. Están ahí en el cogollo, en 87, ¿a quién tenías que parecer? Nada. Al que mandaba, ¿no? Se parece malo. Perdona una cosita. Se parecía malo Brad Cherry. Mucho más. Esto a AC/DC que esto es a Metallica. Sí. Vale, correcto y afirmativo. No me ponga peguitas. Sí. Que no, si no son peguitas. Los estoy poniendo a la banda un poquito nada más. Metalero tradicional. Que me gusta. Cállate, trupaco. En fin, bueno, creo que no ponemos ya ningún tema más. Te hemos dejado aquí con la miel en los labios, Paco, los Snafu. Snafu, tío. Snafu de Mickey Moody. Os dejamos deberes. Escuchar Snafu de Mickey Moody. Se veré la próxima semana ya. Y de Bobby Harrison, que es el cantante líder. Ahí hubo, por cierto, dos teclistas. Los dos estuvieron luego por White Snake. El primero en el primer EP y el segundo teclista de aquí. Pues, ¿qué pasó a los demás? Hay que... Todo relacionado ahí con los Snafu, White Snake. A lo que Snafu. Estáis. Snafu, espera un poquito. A ver, más cosas. Estamos en Radio Arrebato, 107.4. Podéis acudir al archivo sonoro y allí nos encontráis. Estamos en asaltomataradiorock.com todos los domingos a las 2 y en Castilla-La Mancha, activaradio.es los domingos a las 7. O sea, los domingos tenéis una cita con el rock. Ineludible. ¿Eh? Por cierto, decimos que... Arrímate, Cari. Que tenemos que hacer un recordatorio, próximo día especial con Carlos Burgos, para que nos haga... Slazy y Glam. Bandas que no han salido. Adiós. ¿Qué te parece que el tradicional? En el 107. Adiós con la manita.